partió la cabeza en dos. Si vienen por paritarias, esto les contesto yo. Estamos otra vez aquí en A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza. Y en esta tarde fresquitas, la murga esa te la debo, la vamos a actualizar, ¿no? Porque estaba hablando de la época de Macri. Sí. Bueno, y estamos en este programa que es una construcción colectiva con compañeros y compañeras del comité que hacemos esta producción radial todos los días miércoles. En los controles Nico, está Ricardo también ahí, y en la mesa Germán Leyes, así en la diagonal mía. Franca minoría. Lo hemos dejado solo, del otro lado de la mesa. Bueno, muy buenas tardes. A pesar de que esa canción la hicieron en el gobierno de Macri, hay plena actualidad del tema, como pusimos en este país de crisis recurrentes y de situaciones que vuelven a producirse después de 20 años. En realidad es difícil que los temas pasen de moda, ¿no? Recordemos la marcha de la bronca. Tiene como 50 años esa marcha. Y sigue estando vigente. O el poema que acabamos de leer de Paco Urondo. Claro. Parece que lo hubiera escrito hoy. Claro. Así que muchas gracias a todas las músicas y músicos que componen temas para referirse a situaciones coyunturales y que mantienen vigencia por tanto tiempo. También estaba con nosotros, que leía justamente la poesía de Paco Urondo, Gabriel Pérez. ¿Cómo andás, Gaby? Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Bien, acá. Pasando el invierno, que parece que recién está comenzando, ¿no? Parece que el invierno en la Argentina siempre está comenzando, ¿no? Nunca sabemos cuándo va a terminar, cuándo va a venir la primavera. La primavera, una primavera social, digamos, definitiva, y que mire otro horizonte. Pero bueno, habrá que seguir. Y también está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andás, Alfredo? Bien, hablando de invierno, hay que pasar el invierno, decía. Sí, es un prócer. Que va a tener posiblemente un discípulo como presidente. Ese. Bueno, vamos a pasar para la audiencia de La Mosquitera. Si quieren comunicar con nosotros, decir algún comentario, nos pueden llamar al 261-746-5759. Y por las redes, en Instagram como Comité de Solidaridad y en el Facebook como Solidaridad Latinoamericana. Muy bien. Y bueno, y antes de comenzar con nuestras opiniones y revisando un poco lo que ha pasado en Latinoamérica, vamos a pasar por Ecuador, Guatemala, nuestra querida Argentina, que siempre nos sorprendo con alguna cosa más, lo que está pasando con nuestros hermanos de los pueblos originarios de Jujuy. Vamos a escuchar el resumen informativo elaborado por Ricardo y Lautaro Croce. Lo escuchamos. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina. Represión policial en el obelisco. Un muerto y varios detenidos. Las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular realizaban un acto cuando la policía de la ciudad de Buenos Aires arremetió contra los manifestantes. Hubo 5 detenidos y Facundo Molares fue llevado en estado crítico después de intentar ser reanimado al Hospital Ramos Mejía. El SARME confirmó la muerte minutos después. Las primeras versiones oficiales que trascendieron desde la policía de la ciudad fue que Votamos Luchar y Rebelión Popular habían querido prender fuego una urna y se intentó evitar la situación mediante la represión y las detenciones. Sin embargo, Delia, una compañera de militancia de Facundo, desmintió esa versión. La mujer aseguró que antes de iniciar el acto, las organizaciones hablaron con el jefe de calle de la Fuerza de Seguridad porteña y le anticiparon que no cortarían la calle ni que tampoco prenderían fuego. Era solo una asamblea con micrófono abierto, sostuvo. La militante explicó cómo fue el momento de la detención de Morales. Él ya había terminado de hablar en la asamblea. Se alejó un poquito y se puso contra el viento para prender un cigarrillo. Iba a fumar, nada más. No íbamos a prender fuego, nada. En ese momento, no sé de dónde salieron los policías. Se ve que corrieron, lo agarraron de atrás y lo arrastraron 4 o 5 metros, contó Delia. Una de las compañeras que estuvo al lado de Facundo cuando la policía de la ciudad formó una valla con los escudos para alejar a Molares, ya convulsionado, de sus compañeros. Las organizaciones que expresaban contra las elecciones del domingo llegaron al lugar pasadas las 14 y se estaban retirando cuando la infantería de la policía de la ciudad avanzó sobre Molares y también detuvo a Jimena Cejas, Lucía Machado, Alicia Machado, Horacio Ferreira, Rubén Jaquet y Hernán Loyola. Otra militante relató cómo fue el accionar de la policía. Al compañero lo agarraron, le pisaron la cabeza. Literalmente, lo tenían entre dos pisándolos. El compañero ya estaba inconsciente, no se podía mover. Pedíamos por favor que llamen a la ambulancia, que lo larguen. Brasil. Lula insistió con el ingreso de Argentina al BRICS y dijo que el gobierno argentino está preso del Fondo Monetario Internacional. Tras confirmarse que el presidente Alberto Fernández no estará presente en la cumbre de jefes de Estado de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva respaldó al gobierno argentino y adelantó que pedirá el ingreso de Argentina al organismo. En ese marco, el líder del país limítrofe abrió la posibilidad de comerciar en yuanes, apuntó contra el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y sostuvo que el gobierno argentino está preso a causa de un préstamo con fines electorales otorgado por el organismo internacional al expresidente Mauricio Macri. Defiendo que nuestros hermanos de Argentina puedan participar de los BRICS. Vamos a ver en la reunión si será ahora o en 2 meses o en el futuro, pero es importante que Argentina entre a los BRICS. Brasil no puede hacer política de desarrollo industrial y olvidar que Argentina es un país que tiene que crecer junto con nosotros, que tenga poder de compra, aseguró Lula durante un programa semanal que se emite en los medios públicos brasileños. Uruguay. El PIT-CNT se concentró en la mañana del martes frente al Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la consigna «La clase trabajadora contra el modelo de la desigualdad». una multitud de manifestantes agremiados en los diferentes sindicatos y agrupaciones que integran la Central de Trabajadores se agolparon frente a la explanada de la Universidad de la República pasadas las 9 horas. Casi una hora después, los manifestantes emprendieron rumbo hacia la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, llevando banderas y bombas de humo. Una vez más, y todas las veces que sea necesario, la clase obrera organizada, el conjunto de los trabajadores, estamos en la calle planteando una perspectiva que es de lucha, pero es de esperanza. Comenzó diciendo en su discurso el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, cuando recibió a los trabajadores. El presidente del PIT-CNT repudió el surgimiento de personajes vinculados al fascismo en el mundo, como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei, a quienes tildó de falsos profetas. En su lugar, Abdala llamó a recorrer el camino de la democracia profunda hasta sus últimas consecuencias, que, según describió, garantiza el acceso al trabajo de calidad, así como la redistribución de la riqueza y provee de esperanza a las generaciones actuales y futuras. Por ello, Abdala denunció, en el marco de la rendición de cuentas y los consejos de salario, la minimización del quehacer político, así como la falta de audacia. El presidente de la Central Obrera apuntó contra un modelo de la desigualdad, en el que la sociedad es concebida como la suma de individuos egoístas que buscan maximizar sus utilidades, algo que caracterizó como contrario al ideal artiguista de la pública felicidad. En contraste, Abdala reivindicó los esfuerzos del PIT-CNT para llevar adelante un programa de transformaciones profundas en donde el centro es nuestro pueblo. El trabajador, la trabajadora, el vulnerado, el explotado, el desposeído, por una estructura social injusta que nos convoca a la miseria y a la explotación. Por ello, el dirigente sindical reivindicó la necesidad de políticas explícitas y activas que promuevan la integración profunda de América Latina, la complementación productiva intraindustrial, la infraestructura común de nuestro continente y políticas productivas. De esta manera, Abdala acusó al gobierno de extremar la desigualdad e hizo notar que el PIB aumentó a lo largo de los últimos años al tiempo que se achicó el salario y creció la pobreza, algo que calificó como una afrenta en un país rico, donde todas y todos podemos ser felices. Y terminamos de escuchar el resumen informativo de este programa de Desalambrar, y queríamos mencionar el asesinato de la semana pasada del compañero Facundo Molares. No queríamos dejarlo de mencionar, y bueno, y que todas las organizaciones, por lo menos desde el comité, nos solidarizamos con su organización, y bueno, y esto de que otro militante más cae. Y que la vorágine electoral sirvió también de cortina de humo para invisibilizar este crimen, porque en realidad ha sido un crimen. Tal cual, como ha invisibilizado un montón de cosas, como por ejemplo lo que está pasando con los pueblos originarios en Buenos Aires, que no se sabe absolutamente nada si no es a través de las redes de ellos, ¿no? Sí. Así que hoy se producía justamente en Buenos Aires una movilización del Malón de la Paz y de las organizaciones sociales y políticas que se solidarizan con la lucha de las comunidades y sectores populares de Jujuy. Ya llevan 3 semanas en la ciudad de Buenos Aires, llegaron el 1 de agosto, así que, y han sido bastante infructuosas las reuniones que han tenido. La máxima promesa que han recibido hasta ahora es la de formar una comisión por parte del gobierno nacional para estudiar la situación. Y como dijo el general, cuando no se quiere hacer algo, hay que formar una comisión. Claro. Así que, si quieres que algo no funcione, forma una comisión. Se ve que el presidente de la Nación, en una de sus pocas apariciones públicas en los últimos tiempos, ha seguido la máxima del general. Así que se va a formar esa comisión. De todos modos, es una movilización bastante masiva, así que es evidente que han recibido el apoyo de diversos sectores de la sociedad y de organizaciones políticas. Más tarde vamos a conversar con Karen Mamani, compañera jujeña, integrante de una de las comunidades de Humahuaca. Indígenas de Humahuaca, y que además está estudiando sociología, estudiante avanzada ya de sociología acá en la Universidad Nacional de Cuyo, así que queremos que nos dé un panorama de lo que pasa con esta lucha del pueblo jujeño, que también ha quedado oculta tras las elecciones y las votaciones y las promesas de todos los candidatos. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema musical. A ver qué nos deviene. Para bienes de impacto. El amor es lo que al centro da la fuerza y no desgarra. Es la mano en la guitarra y es la semilla de adentro. Es el lucero que encuentro al salir a trabajar, la luz de la dignidad, la palabra de un amigo, y es bailar sobre los trigos y mirarte en libertad. Es también la confluencia que abraza la soledad, es la puerta para entrar en lo humano y en su ciencia, es el llanto de la ausencia, y es el cielo sus arcanos, son los dedos en el piano sus costillas, es cantar sobre la trilla y tomarme de tu mano. Es el tiempo que persiste y le da forma a la piedra, el destino de la hebra, de la prenda que no viste, es el canto del alpiste, del tambor es su trenzado, de la tierra es un puñado, la ensalada para almorzar es la florcita de azar y quedarme a tu lado. El amor es lo que anda, el amor es lo que anda en los pasos de la gente, en los pasos de la gente, en la vida que sostiene. Es la muerte que nos manda, es el que semillas planta, y es el plato de alimento, es la miel que avanza lento, y la sangre que nos late, es la espuma en nuestro mate, y es contarte lo que siento. Del estudiante que sale a marchar en paz, es el sueño de igualdad, la justicia por delante, es el que ese cambio se viene saliendo a ejercer el voto. Es la más alta participación. Eso quiere decir que este Ecuador valiente, que este Ecuador con sentimiento de patria, se movilizó, fue, rompió el miedo, le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó. Y votó por una mujer y por la Revolución Ciudadana. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta, ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. Muchas gracias a mi Ecuador querido, gracias a los jóvenes, gracias a las mujeres, a los hombres, a todos los que han confiado en la Revolución Ciudadana y en Luisa González. Estamos de fiesta, no cabe duda, estamos de fiesta porque vamos haciendo historia. Porque pese a que muchas hemos sido invisibilizadas, hoy se empieza a marcar una historia distinta, con fe, con esperanza, con optimismo, de patria, de días mejores, de dignidad para todo un pueblo. Gracias, porque este triunfo de la Revolución Ciudadana, de las mujeres, es por todo nuestro Ecuador. Así que primero la gratitud con ustedes, festejar en nombre de todas las mujeres esta victoria, de toda la patria, pero también solidarizarme con lo que han sufrido nuestros hermanos migrantes. Y sí molesta, porque los migrantes, primero, no han migrado porque han querido, han migrado porque la patria, su hogar, los desplazó por falta de condiciones dignas para su vida. Y hoy, que fueron a hacer su ejercicio democrático con el voto, ellos que sostienen la economía nacional, se les negó la posibilidad de votar. Mi solidaridad, nuestro apoyo a nuestros hermanos migrantes y pedir que se revise y se vuelvan a hacer las elecciones en el exterior, en Europa, porque no les pueden negar la democracia a nuestros migrantes. Ya les negaron todo, pues no les pueden quitar el derecho al voto. A ellos, decirles, vamos con fe y con esperanza. Junto a Andrés, junto a la Revolución Ciudadana, vamos a construir esa patria digna, esa patria segura, esa patria de paz, de amor, de tranquilidad, para que ustedes puedan volver a este su hogar, su Ecuador, junto a sus familias, y no se sigan rompiendo más. Y finalmente, el Ecuador requiere paz, trabajo, seguridad, que volvamos a ser libres. Y ese es el voto que se ha reflejado, ese voto que quiere ese país de paz, de seguridad, pero también de empleo, de educación, de medicinas. Y hemos visto que el país ya no se conforma con que le digan solo una cosa te voy a dar, solo te voy a dar seguridad. No, este país debe pedir todo, debe pedir las mejores condiciones. Los ecuatorianos tenemos que exigir vivir en las condiciones dignas que nos merecemos como ciudadanos, no de tercera, no de cuarta, no de quinta, todos aquí, afros, indígenas, montubios, cholos, mestizos, somos ciudadanos de primera y merecemos paz, seguridad, medicinas en los hospitales, becas, universidades, empleo digno, poder llevar a nuestra mesa el pan, el alimento para nuestras familias, y nos jugamos la vida. Escuchábamos a Luisa González, quien ha salido con la mayoría de los votos ahí en Ecuador. Este domingo 20 se eligió presidente constitucional y vicepresidente constitucional de la República del Ecuador para completar el periodo constitucional 2021-2025. O sea que estarían hasta el 25 ellos, 2 años. Estas elecciones fueron convocadas tras el decreto presidencial del actual gobierno de Guillermo Lasso, en la que se activó un mecanismo constitucional denominado muerte cruzada, que otorga la facultad de convocar elecciones extraordinarias para renovar la presidencia, la vicepresidencia y la Asamblea Nacional. Mecanismo legal que usó Lasso para sortear el juicio por corrupción que se le venía encima, ¿no? Son los primeros comicios electorales extraordinarios en Ecuador desde 1940. En las primeras elecciones de la historia del país en ser convocadas bajo el mecanismo constitucional del artículo 148, que define esto de la muerte cruzada. Por su carácter extraordinario, estas elecciones tienen un proceso abreviado. El nuevo presidente y vicepresidente serán posicionados en sus cargos el 25 de noviembre de este año, tras recibir las credenciales electorales. Además, son las primeras elecciones en la historia de Ecuador que se realizarán bajo un estado de excepción, decretado por Lasso hace un tiempito atrás, tras el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales. Lo asesinaron justo cuando estábamos hablando con la compañera Yumac Ortiz. Exactamente. Sobre este clima de violencia que crea un contexto muy preocupante para las elecciones. Y también se realizaron elecciones legislativas para completar el periodo constitucional del cuarto periodo legislativo interrumpido por la muerte cruzada decretada por Lasso. Asimismo, se realizó simultáneamente una consulta popular sobre la continuidad de la explotación petrolera en el bloque del Parque Nacional Yasuní y de minerales en el Chocó. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó el lunes pasado que con el 90,7% de los votos escrutados, el Movimiento Revolución Ciudadana obtuvo el 39,3% de los asientos en la próxima Asamblea Nacional. Y el 92,3% de los votos escrutados en los comicios presidenciales, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, obtuvo el 33,2% frente al empresario Daniel Noboa, que alcanzó el 23,6%. Luego de que ninguna de estas dos opciones se impusieran con la mayoría absoluta, hacia el 50 más 1, se va a realizar una segunda vuelta el próximo 15 de octubre. Luisa González, la que sacó mayor porcentaje, es candidata del correísmo y se refiere, cuando habla de Daniel Noboa, como un Guillermo Lasso II, ya que Noboa es hijo de un magnate que ha sido varias veces candidato a presidente. No queremos un Lasso II, dice Luisa González. El país acaba de tener un presidente empresario que lo que sabía era manejar su empresa, pero no sabía qué necesitamos los ecuatorianos. Entonces, bueno, Luisa González y este empresario Daniel Noboa son los que van a el 15 de octubre. 25 de noviembre asumirían. Uh-huh. Van a volver a estar en contienda otra vez electoral. Uh-huh. Un poco el programa de Luisa González habla de su promesa de campaña de combatir la inseguridad, declarando en emergencia al sector con 500 millones de pesos, también declarar en emergencia al sector de salud, intervenir en la educación y recuperar las escuelas, generar fuentes de empleo, impulsar la obra pública, implementar proyectos enfocados en los jóvenes. También habla de que los derechos humanos se van a proteger, sean cualquier tipo de ciudadano. Recordemos que Luisa González es una abogada, ocupó varios cargos durante la presidencia de Rafael Correa, incluyendo la jefatura del Ministerio de Trabajo. Y ha sido en varias oportunidades también legisladora. Veremos qué pasa. La campaña más o menos se instaló en 3 ejes, que es recurrente: seguridad, trabajo y el bienestar de la población. Sí, de todos modos es bien preocupante el panorama para la segunda vuelta, porque si bien la candidata de Revolución Ciudadana obtuvo la primera minoría, todos los otros candidatos son del amplio espectro de la derecha ecuatoriana. Y lo más probable es que los votos se vayan detrás de la candidatura que pasó a la segunda vuelta por parte de la derecha, que es la de Daniel Roy Gilchrist Noboa Asim. Ah, es su nombre completo, porque como corresponde a un nombre a un hijo de un empresario bananero, tiene una mezcla de nombres gringos y criollos, que obtuvo el 23,6%, y es un candidato ultraconservador, candidato del movimiento Ecuador Unido, que fue un movimiento fundado por Edwin Moreno, que es hermano, adivinen, de quién. Mariano Moreno. No, Lenin. Ni de José Federico Moreno tampoco. Tampoco. De Lenin Moreno, exactamente. Lenin. Ah, es leninista. Claro. ¿Tenemos el triunfo asegurado? Estamos asegurados. Así que está asegurado el triunfo de la banana. Mirá. Es hijo del potentado bananero y varias veces aspirante, como decía Alicia, presidencial don Álvaro Noboa Pontón. Por eso poníamos en nuestra pregunta si va a retornar la democracia bananera. Ecuador ha sido uno de los países calificados como república bananera durante muchas décadas por el predominio que tenía esa industria de la banana, claro, de la fruta, de la United Fruit, y todo el peso político que tenía esa en la economía y en la sociedad ecuatoriana, esa multinacional. En uno de sus barcos. No solo en Ecuador, también en Guatemala, que después vamos a hablar del resultado de las elecciones en Guatemala. Dicen las malas lenguas que en uno de sus barcos viajó el Che Guevara, cuando en sus viajes juveniles por Latinoamérica. Viajó bueno, entonces la preocupación es esa, que el 15 de octubre tendrá que enfrentarse doña Luisa González a todo este espectro de la derecha mafiosa. Todos los otros aspirantes son también apologistas del modelo neoliberal y varios de ellos tienen vínculos con la mafia albanesa, que es la principal protagonista de los hechos de violencia que vienen azotando a la República de Ecuador. Entonces, el panorama no es muy, muy optimista. Lo que sí es positivo son los resultados de la consulta que se hizo, el plebiscito que se hizo junto con la votación para la elecciones presidencial y legislativa, que uno fue sobre la extracción de minerales en el Chocó, una zona de bosques andinos en el noroeste de Quito, que es reserva de la biosfera según la UNESCO, y ganó la opción contraria al extractivismo en esa zona. Así como también se consultó sobre la propuesta de detener la explotación petrolera del bloque 43, ITT, que es un importante yacimiento de crudo en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana. En esas dos votaciones ganó una propuesta contraria al extractivismo y positiva para conservar los recursos naturales y ambientales de esa zona. Así que pues, algo es algo. Sí, y lo llamativo es que en Ecuador se ha dado una cosa así media parecida como en la Argentina, que está el correísmo y los anti-correístas. ¿No? Que es un poco también esa dicotomía que se ha dado con el kirchnerismo acá en la Argentina. Claro. Así que toda la campaña por ahí gira en contra del correísmo y bueno, la dinámica que se da en una sociedad. Y cuando ves esta dicotomía, que por un lado ganan esto de que no exploten el petróleo o otros minerales, y por el otro lado, que pueda llegar a ganar la derecha conservadora, ¿viste? Claro. Que no es la primera vez que en Ecuador, digamos, hace 2 años volvió a pasar lo mismo, con el que ahora es compañero de fórmula de Lucía... Luisa González. Sí, también Araos. Araos también. Tuvieron un... más o menos el mismo cabal de voto, y como veis lo jodido tanto tiempo que hay entre la primera y segunda vuelta, le da pasto a la derecha para que tienen todos los medios de comunicación, como acá en Argentina y en varios países, entonces hacer propaganda contra para su candidato en contra del que ha votado la mayoría del pueblo. Sí, en realidad hubo poca variación en cuánto porcentaje que obtuvo Revolución Ciudadana para la candidatura. Más o menos el techo que tiene, 33-34%. Claro. Así que. Y también está el ingrediente de que hay malas relaciones con el movimiento de los pueblos originarios. Entonces, donde podrían sumar votos, no los suman. Sí, y también en el feminismo, que fue una de las de lo que se le criticaba a Correa con el tema del derecho al aborto, también ahí se le restó dentro del progresismo votos al correísmo. Pero es como que es más o menos la única fuerza que tiene que, con una justicia social. Claro. ¿No? Sí, y el panorama también, más allá de la distribución de los votos, que indudablemente que hasta ahora parece como contraria a las expectativas de Revolución Ciudadana, también está complicado desde el punto de vista de la sociedad ecuatoriana, ya que hay un Estado prácticamente fallido porque ha sido destruido por las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde el gobierno de Lenín Moreno, después continuado por Guillermo Lasso. La sociedad está totalmente desgarrada y desquiciada por los problemas de violencia, de seguridad, de narcotráfico que hay en todo Ecuador. Se ha agudizado la violencia criminal y esta violencia está cada vez más cerca del ciudadano común de Ecuador. Entonces, un tema central en la preocupación de la mayoría de la gente es el de la seguridad, y principalmente en los barrios más pobres es donde preocupa eso. Así que ahí podemos establecer alguna conexión con la preocupación que hay acá también por el tema de la seguridad y cómo pueden incidir en esa preocupación los hechos que han ocurrido recientemente. No, y está bueno mirar Ecuador, donde vemos un Estado totalmente ausente de políticas sociales, de seguridad, lo que está padeciendo el Ecuador, con algunos cantos de sirena de algunos candidatos que hablan justamente del achicamiento del Estado y que el Estado se retire o que no se haga cargo de ciertas áreas. Entonces, esto también es preocupante, por eso es importante mirar lo que pasa en otros lugares, tanto que levanta Milei a Ecuador como cuando habla de la dolarización, es un poco el efecto justamente de esta política económica y del retiro del Estado, de lo que hoy Ecuador está pasando. Por eso nuestra tarea de comunicadores, en ese sentido, es ampliar un poco los conceptos de Milei, y tomar a Ecuador como ejemplo. Bueno, tomemos a Ecuador como ejemplo, pero veamos cómo está la sociedad ecuatoriana, como decía Germán recién, desgarrada por el narcotráfico, por la inseguridad, y las condiciones deplorables, digamos, de su salud pública. Yo me acuerdo cuando la pandemia fue uno de los países que en porcentaje tuvo mayor cantidad de muertos. No sé si se acordarán, no tenían dónde enterrar los muertos, los tiraban a la calle. Sí. Era una cosa así, ¿no? Sí, nosotros hablamos en nuestro programa en esa época con una periodista ecuatoriana que fue la primera que denunció que los muertos nos estaban tirando en las calles, que trasladaban a los muertos en camionetas porque no había vehículos, ambulancias públicas para trasladar a los muertos. Así que ese es el panorama con esta derecha que ha avanzado con la dolarización en Ecuador y que después no ha podido o no ha querido, o sea, habría que analizarlo más a fondo, ser modificada por los gobiernos progresistas que estuvieron después de la dolarización en Ecuador. Pero indudablemente que la dolarización también, según algunos análisis, crea mejores condiciones para la penetración del narcotráfico y del lavado de dinero en los países. al utilizarse el dólar como moneda nacional. Facilita esas maniobras del ingreso de activos en dólares para ser blanqueados en una economía que está dolarizada sin manejo por parte del Estado ecuatoriano de esa moneda, ya que el Estado ecuatoriano no puede imprimir dólares. Claro. Eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? La maquinita, como claro. Estamos intentándolo. Bueno. Estamos viendo a ver si tenemos. Y podemos imprimir varios. Claro. El blue, el dólar sojero. El sojero. Tenemos una variedad para imprimir. El dólar vitivinícola. Claro, tenemos el Malbec. Tenemos uno morado, va a salir el otro. Vamos a hacer verde. El dólar comité dentro de poco. Ya logramos meterle a los cataríes varios, el dólar. Qatar, que se ve. El dólar Qatar, para el mundial. El dólar Qatar, sí. Con algunos varios. El Qatar, el dólar Qatar. Después de las elecciones fue el dólar Qatar. Con alguno va a pasar. alguno va a andar. Bueno, nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más a desalambrar. Después de la tanda, ya será. Ahí. Arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Salvo a muchos de

Calle Colón 1890, Guaymallén. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1, Radio Comunitaria. Soy Mariana Jiménez y te invito a disfrutar de la música de nuestras raíces con las voces que transmiten los secretos de la tierra. Cantares y sentires hechos poesía. Te invito a escuchar Entre Surcos, cosechando historias. Sábado, de 12 a 14 horas, por La Mosquitera. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. Carajo, campiscari, no capiscari, jamu y tincusunchis. Caizadio mosquitera manta pacha, caipi tincusu. Y son coi manta pacha, tuquimata y acharisu. Este sábado y todos los sábados a partir de las 14 a 16, son coi abbiayala, corazón de América por La Mosquitera. Todo lo que necesitas saber de los pueblos originarios y todo lo que necesitas saber de Bolivia, por supuesto, la voz de Bolivia en La Mosquitera. Los esperamos a ustedes y toda nuestra querida audiencia. La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde el Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. Y seguimos en nuestro programa Desalambrar, después de esta larga tanda, y vamos a hablar un poco de las elecciones de Guatemala. Las elecciones generales del 2023 se realizaron en Guatemala el domingo 25 de junio del 2023. Fue la décima elección general realizada en dicho país desde el retorno a la democracia en 1985. Según establecido en la ley electoral y los partidos políticos, en las elecciones generales se eligen el presidente y el vice, 160 diputados del Congreso de la República, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares del Parlamento Centroamericano. Ningún candidato presidencial obtuvo en junio la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta, por lo que se realizó este domingo pasado, el 20 de agosto, la segunda vuelta, y el académico de 64 años, Bernardo Arévalo de León, que muchas veces había hablado mi compañero Alfredo, de la agrupación política Movimiento Semilla y quien promulgó un mensaje anticorrupción, fue elegido este 20 de agosto como el nuevo presidente de Guatemala, tras superar en las elecciones a Sandra Torres Casanova del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Con el 100% escrutado, Arévalo, quien hace binomio presidencial con Karin Herrera, sumó un total de 1.441.000 votos, que representa el 58% del total de sufragios emitidos, mientras que su contendiente, Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza, obtuvo 1.567.000 votos, que corresponden el 37,2%. Según expertos, esta es la elección más controversial de Guatemala desde la instauración de la democracia en 1986, debido a los altos niveles de judicialización y la intervención protagonizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Arévalo es un sociólogo de profesión, es hijo del primer presidente electo democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo, y promete seguir la senda de su padre con una fuerte agenda social y de cambio. Su padre salió al exilio cuando el expresidente Jacobo Arbenz fue derrotado en 1954 tras la intervención militar de Estados Unidos, por lo que Arévalo acabó naciendo en Uruguay, un tema que fue utilizado en su contra en la campaña presidencial. Es así que, bueno, tenemos nuevo presidente, Arévalo, en Guatemala, Bernardo Arévalo de León. Mira, un comentario del constitucionalista Gabriel Orellana indicó que hay que tener sumo cuidado respecto a lo que puede ocurrir antes de la toma de posición del presidente electo por el movimiento Semilla. Recordemos que hay proceso vigente para una eventual cancelación de su personalidad jurídica. El abogado también refirió que hay acciones legales que se han planteado por temas electorales. Posteriormente ocurre la presentación de solicitudes de retiro de antejuicios en contra de Bernardo Arévalo, procesos penales en contra de directivo de la agrupación y de la magistrado del Supremo Electoral. Entonces, ese punto hay que reducir a pensar que no todo va a ser miel sobre hoja. Sin embargo, el profesional confía que el gobierno actual no cometerá la irresponsabilidad de continuar con esta acción en contra de la organización política. Como por ejemplo le pasó a Castillo, en Perú no tiene mayoría en el Congreso, y tienen muy en contra, como más o menos como todas las Cortes Supremas que están ocurriendo en el sur de nuestra patria grande, la Corte Suprema de Guatemala está muy pegada al poder económico, y bueno, él quiere remover la Corte para combatir la corrupción, pero tiene ese obstáculo por ahora. Veremos cómo continúa. Un hecho anecdótico, a lo mejor, que cuando derrocaron a Jacobo Arbenz en 1954, que fue el que sucedió al padre de Arévalo en la presidencia de Guatemala por elecciones democráticas, y fue derrocado justamente con la intervención de Estados Unidos para defender los intereses de las multinacionales que tenían sus inversiones en Guatemala, especialmente la United Fruit. Y en ese momento estaba viviendo en Guatemala un viejo conocido nuestro, Ernesto Che Guevara. Estaba ahí. A raíz de eso le recomendaron que saliera. No es porque fuera conocido todavía políticamente, pero sí estaba en relación con su primera esposa, que era una militante comunista peruana. Así que de ahí se fue a México. ¿Aide de Santa María, no? No me acuerdo ahora el nombre, pero de ahí se fue a México. A México. Y en México fue donde conoció a Fidel. Así que es un hecho anecdótico, pero interesante. Y desde entonces Guatemala sufrió una inestabilidad política y procesos dictatoriales y masacres terribles, especialmente sobre sus pueblos originarios, ¿no? Los mayas han sufrido muchas muertes por parte de los gobiernos y de los empresarios guatemaltecos. Así que muy importante esta recuperación de la... Se formó un movimiento guerrillero que se terminó unificando a principios de los 80 en la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, dirigida por el hijo de un escritor guatemalteco que recibió el premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, que escribió una novela fabulosa que se llama El Señor Presidente, para quien quiera interiorizarse más o menos en cómo era el panorama político en esa época en Guatemala. En esa novela, El Señor Presidente, va a encontrar las claves muy bien narradas, sus personajes, sobre las características de los dictadores que asolaron a Guatemala durante gran parte de su historia. Estaba leyendo que entre los... Guatemala tiene un... Así como tuvo un éxodo de gente expulsada de los territorios, de ahí nace Rigoberta Menchú, una premio Nobel, recordemos. Premio Nobel de la Paz. De la Paz. Tiene un éxodo terrible por la pobreza, se van hacia México. Y López Obrador lo felicitó a Arévalo y dijo algo... Dice, acordemos de igual manera empezar a explotar todas las formas en que podamos colaborar para que la frontera que existe entre nuestros países no sea una frontera que separa, sino una frontera que une, ¿no? Que junto con México tienen tantos problemas con el tema de la inmigración, con todo lo que eso implica, la ilegalidad y la trata de personas. Sí. Entonces, bueno, que ojalá Arévalo pueda llegar a buen puerto. Sí, aunque se enfrenta a una situación muy difícil porque la población guatemalteca no tiene un desarrollo en cuanto a sus organizaciones populares muy, muy alto y es una población que está muy desconfiada de la institucionalidad del Estado, institucionalidad que la ha estatal, que la hasta ahora la ha reprimido, la ha explotado, la ha masacrado, la ha obligado a irse del país. Entonces va a ser muy difícil que pueda recuperar cierto grado de confianza el gobierno de Arévalo. Y además esto que mencionaba Alfredo recién, la minoría que tiene en el Parlamento. Si se une con los otros grupos progresistas de izquierda como Vox y la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, que también se presentó a elecciones, pueden llegar a juntar entre 30 y 35 congresistas, pero la oposición de derecha alcanza cerca de 100, 110 legisladores, así que va a estar complicado el gobierno desde ese punto de vista. Por eso es importante el apoyo que pueda surgir de los otros presidentes de gobiernos progresistas de América Latina, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho declaraciones muy efusivas de apoyo al nuevo gobierno. Tal cual. ¿Y vamos yendo a nuestro país? Bajamos a nuestra realidad. O subimos a nuestra realidad. Sigamos hablando de Guatemala. Pasamos a Guatepeor ahora. Guatemala, bueno, por lo menos no se va a poder decir por un tiempo de que de Guatemala a Guatepeor, claro. Con respecto a Guatemala. Claro. Con respecto a Argentina, sí. No hay que ser tan pesimista. Si ya está viajando, yo creo, de vuelta el ministro de Economía, sí, candidato. Sí, trae 7.500 millones de varias dólares. Varias valijas llenas de... Sí. No. Creo que le pidió las valijas prestadas a Mirayoma para traerse todo lo... Puede ser que no lo agarre ningún saqueo. Tuvo que pagar mucho sobrepeso. Sobrepeso el avión. No, sobrepeso. Ah, Sobre el peso pagar. Con la devaluación. Claro. Ahí quedó. El principio de incertidumbre debería ser un principio constitucional para la nación argentina, porque es el único que rige. De lo único que estamos seguros es que estamos inseguros. Qué clima que se ha ido construyendo, además de las turbulencias económicas que siguen. Ahora se ha sumado este clima que se está creando alrededor del tema de la seguridad, con nuestros supuestos saqueos o robos masivos, como se le quiera llamar, pero que se han dado en varias provincias y en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Pero ya sabemos quién es el responsable, todo tranquilo. No sé, porque la vocera presidencial dijo una cosa y el ministro del Interior dijo otra. El ministro del Interior no está igual como el del Exterior. El interior y exterior no existen. O sea, claro. Como tampoco, no sé, ¿alguien sabe dónde está Alberto? Sí, hoy lo escuché. Sí, se quedaron callados todos. Dijo que él no quería hablar porque no era candidato. Ah, bueno. No quiere que sus palabras se tomen como apoyo a una u otra candidatura. Oh. Está componiendo. Sabemos que con los hechos está demostrando que candidatura apoya. Al que gane dice que le va a cantar una canción. Va a buscar a Gustavo Santaolalla y van a construir. El ministro de Seguridad dijo que no se sabía bien todavía quién estaba promoviendo estos hechos de violencia que afectan no a los grandes supermercados ni a los grandes empresarios, sino a los pequeños comerciantes o los supermercados chinos. Se aprovechan de que no hablan bien el castellano. Y bueno, pero Germán, acá en Mendoza podemos estar tranquilos. Por lo menos eso fue lo que expresó el gobernador. Acá estaba todo tranquilo, que ya saben quiénes son los culpables, que van a tomar las medidas correspondientes. Sí, aunque por la cara que tenía Suárez cuando dijo eso, parece que no estaba muy tranquilo. Decíselo a tu cara, que está más tranquilo. Claro, se le había olvidado comunicarse. En tu cara, Suárez, en tu cara. In your face. Es preocupante, más allá de lo irrisorio, pero el tema de cómo la dirigencia política no puede dar respuesta, no solamente al hecho que tiene que ver con el saqueo, sino puede dar una respuesta política, porque son personas con mujeres, con niños, que se han visto, por ejemplo, en Tunuyán, la gente que corrían eran mujeres, eran niños. O sea, ¿cómo no se puede dar una respuesta política y social al tema? Desde lo único que ha hecho, por ejemplo, Mendoza es atroquelar toda la infantería y mandar. O sea, esa es la respuesta del gobierno, más allá del hecho en sí, de que quién está detrás de todo esto, quién los está manejando, también es el caldo social apto y propicio para que se den las condiciones sociales, para que se den estos hechos. O sea, es gente que está desesperada, gente que no llega a fin de mes, gente que no. Entonces, bueno, tal vez manipulados por alguien, políticamente o lo que sea, pero bueno, son las condiciones las que imperan ahí, ¿no? Y para que estas propuestas de mano dura, que son las que predominan electoralmente, tienen el caldo de cultivo propicio. Claro. Y cuando no hay mano dura para los que cotidianamente saquean a la gente. Claro. Los grandes supermercados, claro, los formadores de precios, tan cotidianamente, los aumentos que han habido, ¿qué son sino una saqueos, forma de saqueo, claro, hacia la mayoría de la población? Sin embargo, eso no tiene ningún castigo, todo lo contrario. Tienen recompensa. Son bastante blanditos. Para todos ellos hay dólares de distintos tipos, colores, tamaños. Beneficios. Claro, según lo que necesiten. Sí, los aumentos que han habido después de las elecciones son totalmente infundados. Claro. Claro. Entonces, ante eso, esas cosas no hay respuesta política, no hay respuesta social de ninguna dirigencia. No. Ninguna respuesta institucional tampoco. Mira, en tanto que habla hoy un candidato a presidente de la casta, pero la casta que nos hambrea, digamos, si la inflación golpea en todos los rubros, en los alimentos es insoportable. Estudios calculan que en muchos productos duplica el índice de precio general. Estos aumentos son una apropiación gigantesca de la riqueza, de los bolsillos populares, de un puñado de cuentas bancarias. Hoy en la Argentina, 3 de cada 4 productos que se venden en las góndolas pertenecen a un puñado de 20 empresas. Unibel, Mastelone, Coca-Cola, Sancor, Dadone, Molino del Río de la Plata, bueno, 20 empresas. En los últimos años se ha comprobado que estas grandes empresas, algunas multinacionales y otras del empresariado nacional, hacen maniobras para evitar que se los controle. El control de precios que remarcan como una bandera, como para... Dale cuerda. Para vender en, como para vender en Europa, que realizan estafas como Vicentín, que subfactura exportaciones y todo tipo de estafas. Un estudio mostró que 9 de cada 10 onshore están tienen familias, son las familias más ricas de la Argentina, figuran en los Panama Papers con sociedades y fantasmas. Así es. Esa es la casta que realmente gobierna el país, que lo ha saqueado y lo ha empobrecido durante todos estos años. Casta que no ha sido tocada por nadie. Que no menciona Milei, por supuesto. Menciona la casta una parte nomás. Y relacionado con eso, se había anunciado hacía pocos días, no sé si ayer o antes de ayer, un acuerdo por parte del gobierno con los principales empresas o los supermercados para renovar precios justos con un aumento máximo del 5%. Sin embargo, hoy la Confederación de Empresarios, que agrupa a los productores de alimentos, ha desmentido ese acuerdo y dice que ellos no pueden aceptar que autoritariamente se les impongan precios máximos cuando con aumentos mucho menores a lo que es la inflación real, inflación que ellos mismos crean. Así que se viene complicado el panorama. Por más dólares que traiga este muchacho, no vamos a congelar los precios. ¿Y qué? Dicen al gobierno. ¿Y el gobierno? Y vamos a empezar el intento de comunicación con la compañera Karen Mamani, que es integrante de la comunidad. De una de las comunidades de Miyuyok, de Humahuaca, Jujuy. Uh-huh. Que ha estado vinculada también con el Malón de la Paz, así que vamos a conversar con ella acerca de la situación en que se encuentra la lucha de las comunidades jujeñas y sectores populares que acompañan esta lucha, y lo que ha pasado hoy en Buenos Aires con la manifestación de apoyo, y además de las perspectivas que tiene esta situación, porque no se ha vuelto a escuchar mucho la voz del Malón de la Paz, ni la voz de las comunidades de Jujuy que han llevado adelante esta lucha contra la reforma constitucional antidemocrática del gobierno de Gerardo Morales, actual candidato. Ya no. Ah, no. Ya no, ya derrotado fue. Candidato a vicepresidente, compañía de Horacio Rodríguez Lasheta. Dicho sea de paso, que parece que le cayó muy mal el tema de su derrota electoral, porque inmediatamente reprimió a la comunidad de Pumamarca. Claro. Y ya estamos en contacto con Karen Mamani, de la comunidad Miyuyoc de Humahuaca, Jujuy. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo para poder conversar con nosotros. Somos del programa Desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Queríamos conversar contigo a ver cuál es la situación en que está hoy la lucha de las comunidades y los sectores populares de Jujuy contra la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales y el Malón de la Paz, que se encuentra todavía en Buenos Aires hace más de 20 días. Bueno, la situación, digamos, que nos encontramos ahora es que seguimos tocando puertas, seguimos buscando buscar el diálogo, dejar los petitorios de lo que estamos pidiendo, ¿no? Hemos logrado sí hablar con algunos organismos y con derechos humanos, y ayer justamente, digamos, se dio también de que pudiéramos hablar con dos bloques de diputados, que son de la Unión por la Patria y el del Frente de Izquierda. Uh-huh. Y hoy se logró, digamos, buscar firmas o obtener, digamos, como un apoyo de 53 diputados, pero solamente, digamos, como en ese sentido se logró solamente eso, pero bueno, lo que estamos buscando nosotros es que la Corte de Justicia de la Nación se expida, ¿no?, ante, a favor o en contra de la Constitución, digamos. En todo caso, lo que estamos buscando es que se declare la inconstitucionalidad de la reforma. Claro. Así que, y eso no se ha logrado, pretendíamos que se lograra después de las elecciones y después el resultado un poco de las elecciones, pero hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta favorable en ese sentido. De parte de la Corte Suprema no ha habido ninguna señal acerca de alguna intención de reunirse con el Malón. No, de hecho las veces que hemos pautado o que hemos pensado que nos recibiría, en un principio, en la primera semana que hemos llegado a Buenos Aires, se nos ha cerrado la puerta en la cara, por decirlo, justamente sumamente de forma violenta, racista, y después, en otra ocasión, cuando los hermanos se han encadenado, también se logró generar un diálogo y se pensaba que se iba a entrar, pero tampoco ha sido así, ¿no? Por ahí sí han entrado algunos representantes o abogados, pero nosotros, digamos, como representantes del pueblo, no hemos logrado, digamos, tener ese diálogo con, claro, con los jueces y etcétera, ¿no? Claro. Y tú estás en Buenos Aires en estos momentos con el Malón, ¿o? Ahora estoy en Mendoza, ah. pero bueno, sí he estado bastante tiempo allá, ya. Pero bueno, ahora estoy acá y bueno, porque seguramente vamos a volver. Hoy se hizo una manifestación de apoyo al Malón con la participación de muchos sectores sociales y políticos, además de la cultura, ¿no? Sí, y bueno, justamente también hubo como una marcha por una cuestión, una fecha representativa a Jujuy, que es el éxodo jujeño, ¿no? Ajá. Hola Karen, te habla Alicia del programa Desalambrar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karen? Te quería preguntar, con respecto al presidente Alberto Fernández, que sabía que a través de los de los medios de comunicación de que se habían juntado con representantes de ustedes. ¿Qué ha quedado en eso? ¿Qué iba a ser una comisión? ¿En qué está esa situación? Bueno, sí, el viernes ha ido una comitiva del tercer malón a reunirse con el presidente, a donde se volvió, digamos, como a presentar los petitorios, a hablar de la situación de Jujuy, lo cual, digamos, se derivó, o sea, lo que quedó en concreto en ese día es que el presidente se comprometió, digamos, como a abrir una investigación de todos los sucesos que están sucediendo en Jujuy, ¿no? Y toda la violación de derechos y etcétera. Lo cual sí iba a ser algo más concreto y se buscaba como una firma o algo que nosotros tuviéramos. Y decir, bueno, a partir de esto sí nos basamos o sí sentimos como cierto apoyo. Lo cual era la reunión pautada para hoy, a donde supuestamente iba a entrar todo el malón, o sea, todos los que estaban en Buenos Aires, pero bueno, se pospuso esa reunión, así que prácticamente quedó en nada, ¿no? Quedó ahí nomás. Y con respecto a la... Así que... O sea, que hasta ahora la promesa de la comisión, pero no se ha concretado nada todavía. Exacto, o sea, lo que iba a poner era una comisión de investigación y resguardo para justamente que tuviera apoyo de los distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, para garantizar los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, no. O sea, hoy supuestamente iba a ser esa reunión para poder poner en debate esa comisión y para poder dar, digamos, como algo más concreto, con firmas y con papeles de por medio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, supongo que más adelante nos iremos a reunir y se irá a concretar eso, no sé. Y con respecto a la situación en Jujuy de las comunidades que han participado activamente en esta lucha durante todo este tiempo, ¿nos podrías decir cuál es el estado de ánimo de todas esas compañeras y compañeros que han estado durante tanto tiempo peleándola y que ven que avanza poco la lucha? Bueno, con respecto a eso, pues sí hay mucho desánimo, dado que en Buenos Aires no se logra a concretizar nuestros objetivos que hemos llevado, y también por la represión que se ha sufrido después de las elecciones, los efectivos que han mandado las rutas, la bajada de la huipala, la quema de las cosas, ¿no? O sea, como que hubo mucho amedrentamiento, mucha represión, mucha criminalización hacia los y las hermanas que están allá en resistencia en las rutas. Entonces, pues sí hay como un desánimo, y cada vez el número de hermanos y hermanas que siguen convocados en las rutas, pues es menor. Lo que sí, en Abra Pampa y La Quiaca sí se sigue manteniendo un número significativo, pero en esto, lo que es Pulmamarca, Tilcara y otros puntos, sí hubo como una baja, ¿no? Así que, claro. Pero bueno, igual, de igual manera, digamos, seguimos en la resistencia y bueno, las comunidades siguen luchando. De hecho, bueno, también por la cuestión que se dio en Caspalán, ¿no? Ayer, digamos que se siguen violando los derechos. Entonces también es como que, o sea, como que nos siguen pasando cosas alrededor, ¿no? Entonces, bueno, también es como que de nuevo volverse a levantar, de nuevo volverse a animar y seguir luchando, o sea, no nos queda otra, ¿no? Pero bueno, sí, ya con un número menor, pero también teniendo en cuenta que muchas de las comunidades que han estado en resistencia en Jujuy, bueno, ahora están en Buenos Aires, entonces también hay que, digamos, como tener esos dos bloques o esas dos fuerzas, y ahí se pone un poco difícil, digamos. Claro. Y hemos conversado en anteriores oportunidades con otros compañeros de compañeras de Jujuy sobre esta lucha. y bueno, se ha establecido por supuesto la vinculación de esta reforma constitucional de del gobierno de Gerardo Morales con la necesidad de hacer cambios para reprimir la o prohibir la protesta social, sobre todo la y a apoyar la las políticas extractivistas, sobre todo relacionadas con la explotación del litio. Entonces, que hay una estrecha vinculación entre esta reforma constitucional y la profundización de esas políticas extractivistas, acompañadas de la represión a las protestas que puedan surgir por esta explotación del litio. ¿Tú qué opinas de esa vinculación? Pues sí, por eso justamente, digamos, es tan difícil, ¿no?, dar, bajar esta reforma, es tan difícil, digamos, obtener el apoyo de los diputados, senadores, y tan difícil, digamos, seguir el camino institucional para denunciar justamente toda la violación de derechos, porque justamente, digamos, este gobierno, si bien es la cara visible, también responde a las grandes multinacionales, responde, digamos, justamente, ¿no?, a toda la extracción minera. Entonces, también es como qué negocio hay detrás de todo, claro, esto, porque justamente, digamos, atenta contra los derechos territoriales y del agua, teniendo en cuenta que estos territorios, que son, según Morales, que son improductivos, tienen que pasar a ser productivos. ¿Y productivos de qué forma, no? ¿Productivos para qué? Y en ese sentido nos hacemos la pregunta y nos tenemos que visibilizar, digamos, productivos, pues, para la minería, ¿no?, para que siga, pues, el saqueo, la extracción. Entonces, como que justamente está muy vinculado, digamos, esta reforma está hecha, de hecho, para justamente para estas multinacionales, ¿no? O sea, claro, favorece totalmente, digamos, y por eso mismo prohibió el derecho a la protesta, ¿no? O sea, y por eso mismo ahora los hermanos y hermanas están teniendo contravencionales con unas cifras altísimas de dinero, cosas que son impagables, y más teniendo esta cuestión de crisis económica, ¿no? Claro. Y bueno, sí, nosotros como comunidades justamente estamos defendiendo esos derechos, pero también está el sector docente, que también sigue defendiendo sus salarios de miseria que cobra, y todos los descuentos que se han hecho hoy en día, ¿no? Y ayer justamente también han sido violentados por un sector, digamos, del gauchaje por ahí en Jujuy. Claro. Y mandados justamente por el gobierno, ¿no? Así que, bueno, sí. Claro. Y teniendo en cuenta esto, entonces, esa vinculación y que las tres fórmulas presidenciales que tienen posibilidades de ganar en octubre, en general están atravesadas por su apoyo a la política extractivista y a ese recurso como esencial para sus programas económicos. ¿Cuál es la perspectiva real que hay para las luchas, tanto de las comunidades como también de los movimientos ambientalistas y todos los que se oponen a la profundización de estas políticas? Y la verdad que miramos un poco a futuro y hay mucha desesperanza y mucha desilusión política, partidaria, ¿no? O sea, pues viene Milei, Bullrich, Massa, con programas de política extractivistas y de mucho más violencia, ¿no?, hacia nuestra población, hacia los sectores populares, hacia los sectores indígenas. Entonces, sí, la verdad que haciendo una lectura más política, pues un poco difícil mirar hacia adelante y un poco difícil, digamos, también pensar que bueno, va a haber un cambio de gobierno y para nosotros puede haber, digamos, un favorecimiento a decir, bueno, se baja la reforma, que un apoyo. La verdad que no, claro, ¿no? O sea, dentro de este panorama que ya nos encontramos, es muy difícil sentarnos y es muy difícil, digamos, ver el apoyo o ver, digamos, qué a dónde podemos claro. ir o a dónde podemos tocar las puertas o cómo qué métodos más usar, ¿no?, para hacer claro. que baje la reforma. Y con claro. estos otros tres partidos, pues no, la verdad es como que nos deja muy desesperanzados, sí. digamos. Y en ese sentido, queríamos preguntarte algo vinculado con tus estudios, ya que nos enteramos que estuviste haciendo una pasantía en Chiapas, México, una zona donde también se produjo una importante lucha por parte de las comunidades indígenas y otros sectores populares. ¿Cuál fue, si nos puedes decir brevemente, cuál fue tu experiencia allí, que si has traído alguna enseñanza de parte de las luchas que se dieron por allá? Bueno, con respecto a Chiapas, a donde yo estuve, en San Cristóbal, pues sí es como un fuerte el movimiento zapatista, uh-huh. que nos ha dejado mucha enseñanza, ¿no?, a nivel latinoamericano, y que siguen por ahí en resistencia y con varios conflictos también, o sea, como que hay ahora en estos momentos, o cuando yo me estaba viniendo, había mucha lucha, mucha visibilización, porque hay ciertos sectores que están como en guerra, ¿no?, queriendo como desplazar, digamos, al zapatismo, más que todo la parte de la parte de los cafetales, ¿no?, entonces como que pues sí había como mucho conflicto y mucha resistencia también, y lo que por ahí puedo traer un poco de enseñanza y un poco que me gustaría como capaz remarcar es que, bueno, a partir, digamos, que por ahí de la resistencia esa del sector indígena también es las formas, ¿no?, de cómo resistir, y había muchos hermanos y hermanas que no solamente resistían de forma más política, por ahí que hay en nuestro caso ahora, pero también de la forma artística, de la forma, no sé, de murales, de música, de otras formas de economía también, ¿no?, uh-huh. de plantearse, digamos, un poco la autonomía, que eso también es como volverlo un poquito a repensar, y un poco que se fue escuchando también ahorita en nuestro sector, ¿no?, como en este justamente que venía hablando hace un rato, este descreimiento de los partidos y el cansancio también, ¿no?, de los mismos, del ciclo partidario siempre. Claro. Un poco decir, bueno, también es hora, ¿no?, de ponernos, de buscar un autogobierno, de buscar, de ser nosotros mismos también protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Un poco esa es la enseñanza que me ha dejado y que puedo, digamos, transmitirla por acá también. Bueno, es una enseñanza muy importante que creo que hay que difundirla y reflexionarla colectivamente. Así que te dejamos comprometida para poder seguir profundizando en un próximo programa sobre eso. Te queremos agradecer por el tiempo y le enviamos toda nuestra solidaridad por intermedio tuyo a las comunidades y a los sectores populares que están luchando obstinadamente hasta ahora por lograr derrotar esta reforma constitucional antidemocrática de Gerardo Morales. Te pregunto, Karen, ¿cómo podremos comunicarnos con ustedes y ustedes qué piensan, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos visibilizar lo que está pasando en Jujuy y también con el tercer Malón de la Paz, si tenés las vías de comunicación, desde dónde podemos enterarnos, porque hay muy poca difusión? Uh-huh. Bueno, en principal, digamos, la forma de ayudar justamente es difundiendo esta problemática, porque los medios hegemónicos justamente nos cierran las puertas, los medios hegemónicos invisibilizan esta situación. Entonces, por lo único que nos hemos validado y que hemos podido, digamos, tener una mayor amplia difusión es a partir de los medios alternativos, ¿no? Y bueno, en Buenos Aires, los medios más oficiales que nosotros tenemos como Tercer Malón de la Paz, pues es Telecisa, por un lado, las CISAS Medio, y originarios.ar y Chasquis de Yankamaki, que también ellos son de Jujuy y ellos por ahí están un poco mucho más al tanto de lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Y por ahí en Buenos Aires, para seguir, es justamente este Telecisa y Cisas Medio. Son los medios que nos han estado siguiendo a lo largo, digamos, de todo el viaje del Malón y, bueno, y acompañando allá también desde el día que se dio la represión en Abrapampa y después en Purmamarca, ¿no? Uh-huh. En Facebook está Tercer Malón de la Paz. ¿Eso también corresponde a usted? Eso también es una página oficial del Tercer Malón de la Paz. Pero bueno, por ahí en esa página sí se transmite, digamos, como más fotografías. Claro. Pero bueno, por ahí los vivos y cuestiones así lo pasan estos medios que también son, digamos, confiables, que nosotros tenemos como Tercer Malón de la Paz, digamos, que están en apoyo de Tercer Malón de la Paz. Muy bien, Karen. Sí. Abrazos entonces y para lo que necesiten está ahí el Comité de Solidaridad Latinoamericana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho esta discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Conversábamos con Karen Mamani, integrante de la comunidad Mibuyoc de Humahuaca, Jujuy, con quien compartíamos su visión de el estado actual de la lucha que está llevando adelante la comunidad indígena de Jujuy y junto a otros sectores populares contra la reforma constitucional antidemocrática que ha implementado el gobierno de Gerardo Morales, además de otros temas. Yo pensaba en el Tercer Malón de la Paz y el movimiento que se ha dado desde Jujuy encierra mucho más que una reivindicación que tiene que ver con la Constitución y que tiene que ver con el litio, encierra una historia de 500 años, porque fíjate vos cómo ellos se identifican como Tercer Malón de la Paz, recogiendo la historia de saqueo y de racismo de las comunidades originarias del norte de la Argentina. Entonces digo, si los partidos políticos, las organizaciones sociales y hasta el mismo progresismo no puede ver esto, que tiene que ver con el racismo todavía y que ellos lo traen desde la colonia y que todavía vuelve a, porque el colonialismo tuvo sus distintas etapas de saqueo y de formas de explotación hacia los pueblos originarios, y hoy se presenta el litio, antes era el oro, antes era la plata, pero que todo se resume en este racismo ancestral que en nuestro país se fundó desde ahí, ¿no? Donde los pueblos originarios no tuvieron cabida. Entonces, bueno, que este movimiento jujeño no es una reivindicación más, ni es un piquete más que está en Buenos Aires. O sea, me parece que tenemos que hacer esa lectura para poder construir algo nuevo, que también está, ellos están en pugna, no solamente del litio, sino de una forma de vida y para terminar con el racismo y el colonialismo. Y también pensaba yo en la voz de la otredad, como aparece y como irrumpe en nosotros, ¿no? Es como que incluso dentro de nuestro propio discurso representativo republicano y federal no aparece esa voz, ¿no? Y hay como una necesidad también de corrernos de nosotros mismos, corrernos de nuestra propia identidad, como quien dice, para que este otro, esta otra edad se manifieste y aparezca. Uno por ahí tiende a inclusive a visibilizarlos, uno le dice visibilizarlos, pero los visibiliza siempre desde una mirada civilizatoria, ¿no? Incluso colonizada y ya enquistada en ese coloniaje. Entonces, está bueno esto de darles voz, darles la voz, ¿no? Para que se expresen, para que hablen, para que esa diversidad aparezca. Muy bien. Aunque yo creo que ellos tienen voz. Claro. El tema es, tienen que transformar esa voz en fuerza política para luchar. Y por eso era interesante conocer cuál fue su experiencia en Chiapas. Ya que no nos queda tiempo, pero el movimiento zapatista, conformado fundamentalmente por los indígenas de esa zona, surgió primero de enero de 1994, justamente en épocas de apogeo del neoliberalismo, cuando se iba a comenzar a implementar el tratado entre Estados Unidos, México, Canadá, para el ALCA del Norte. Tratado de Libre Comercio. De Libre Comercio entre esas tres. Entonces fue realmente un golpe para ellos, y esa fue la importancia. Además de que es lo que remarcaba Karen del tema de la autonomía de la organización de ellos. O sea, que ellos no surgieron bajo el amparo de ninguna organización occidental y cristiana, ni occidental ni cretina, sino que fueron capaces de autoorganizarse y recuperar sus raíces de culturales, pero también sus raíces de formas de lucha para enfrentar ese problema. Así que eso es importante seguirlo, importante que lo haya traído también como principal enseñanza, ya que creo que eso puede aportar mucho para el desarrollo de la propia lucha que están llevando adelante ahora. Y darnos también el horizonte hacia dónde tenemos que ir como planeta, porque seguimos, claro, con este modelito capitalista, si bien bien cuadrado y bien... Por más que lo quieran humanizar, claro, algunos. Vamos a ir al tacho. Incluso nos enseña, digamos, ¿no? Nos puede llegar a enseñar a nosotros. Así es. Bueno, y nos vamos a ir al tacho con un tema de Silvio Rodríguez, que se llama Venga la Esperanza, pero antes nos vamos a despedir. Porque creo que todavía alcanzamos a coordinar al tacho. No. Antes de irnos al tacho. No me diga eso. A la cama puede ser, pero al tacho con brasas. Ah, bueno, es un brasero. Nos vamos a ir y nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles, cuando digamos a... ¡Desalambrar! Dice que se empina y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión. Sé de las entrañas de su queja, porque padece la decepción.